Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en este día lunes 23 de noviembre de 2020. Los días lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Tellier. Conversación junto al panel del programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Pues estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción y ya tenemos al diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Lo tenemos ahí con mascarilla y en la plaza, en una plaza. ¿Dónde está, diputado, que yo lo logro distinguir bien? ¿Cómo está? Pero tengo metida otra radio entre medio. ¿Ah, sí? ¿Por qué? No sé, pues aparece otra radio. No, somos nosotros. Bueno, no sé si habrá otra que nos quiera hacer competencia hasta ahora, pero nosotros estamos aquí al pie del cañón. Voy a tener que salirme un poco para apagar eso. Bueno, bueno, vea lo que está pasando. Yo lo esperamos. Bueno, el diputado Guillermo Tellier está en la afuera del Museo de Arte Contemporáneo, ¿no? Ahí es donde están. Y pareciera que sí. Y hoy día estaba el lanzamiento de la lista de ¿cómo se llama el Chile Digno? Chile Digno. Y además anunciaron que a partir de hoy se va a definir como conglomerado político. Exacto, ya no es solo una alianza. Recordemos que era el Comando Chile Digno para el Apruebo. Exacto. Nueva constitución y ahora va. Ahora sí. Logró. Fíjese que desde esta mañana una radio rival de ustedes se metía de manera piratesca a mi teléfono y no la tuve que sacar el programa de Túnel Radio porque se conectaba de manera automática casi. Ya. Sin darme cuenta. Bueno, pero aquí estoy atrás del Museo de Arte Moderno, mire. No sé si ven por allá. Sí. Ahí estamos. Si allá. Perfecto. Está en una plaza, qué bonito, ¿no? Museo de Arte Moderno. Aquí, mire, el parque. ¿Y qué? ¿Fue a mirar de obras de arte? Bueno, mire, vinimos a instalarnos aquí para decir nuestra voz. Se leyó un manifiesto de Chile Digno, que se convierte efectivamente en una fuerza que va a presentar candidaturas a convencionales, candidatas y candidatos a convencionales. Aquí se leyó un listado de precandidaturas, no hay ningún candidato todavía que esté ya fijo en el cargo, pero todos los que están en disposición de ser. Yo, uno que me queda claro, fíjense que es un gran amigo nuestro, Bombo Fica. Bombo Fica, aparece en la lista. Ojalá. Sí. Está bueno. Voy a consultar acá. Perdón, voy a pedir a ver si me pueden entregar el listado de quiénes son las candidaturas que se leyeron. Ahí la van a conseguir. Sí, porque sí. Porque hay alguna. Pero mire, yo le voy a dar porque me llegó. No crea que yo lo estoy pirateando, pero efectivamente. Ah, súper informado ahí, Julio. Bombo Fica, que es humorista, todos lo conocemos, que se llama Daniel Haroldo Fica Roa. Mire usted, ¿sabía usted eso? No sabía. Aquí. ¿Sabe lo que dijeron todos aquí? Sospechosa la cuestión. Otra palabra. Sospechosa la wea. Ya. Está bien. Patricia Valderas, presidenta de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud. La CONFENAS. Ella es de la octava región. De la octava región. CONFENAS, que está en paro. Está en paro, precisamente. Natalie Jarpa, vocera del Movimiento de la Salud en Resistencia. También. Sí. Gonzalo Cid, economista, activista del Movimiento por las Minorías Sexuales, del MUMS. Valentina Miranda, ex vocera de la CONES 2019, de los estudiantes secundarios, los que saltaron el torniquete. Jorge Culón, el director de Intellimani, mire. Es el listado que tengo yo, por lo menos. Faltan varios otros, pero bueno. Bien, pero quedémonos con eso mientras tanto. Ya. pero es bien representativa, diversa. Hay el movimiento MUM, del movimiento feminista, de los movimientos de pobladores, ya, de los independientes. Hay varios que son independientes. Pero sobre todo el mundo social y las organizaciones que están demandando en las calles, que hicieron posible muchas de ellas el estallido social, o sea, que llevaron, no que lo hayan ellos, hayan sido los que lo construyeron, sino que fueron parte de todo ese sentimiento popular de indignación ante los abusos, la explotación en Chile que hizo, bueno, que produjo el estallido social y después todo ese movimiento de millones de personas que se ha expresado en las calles, ¿no es cierto?, y que sigue latente a pesar de la pandemia. Entonces, esa es la expresión que está empezando a formar parte de nuestras listas para constituyentes. ¿Javiera? Sí. Bueno, primero que todo, saludarlo, diputado. Me parece muy bien este formato de radio en terreno, en actividades, porque le da como otro cariz, me encantó, que se sumara a los despachos... Bueno, si me contratan podría ser, pero como diputado creo que no puedo tener otros contratos. Así ya, está bien, entonces ya está. Anulen el contrato. Tendría que ser de buena persona, pero con mucho gusto, cuando pueda hacerlo lo hago, no tengo problema. Respecto al tema del debate constitucional, preguntar por lo que la derecha indignadamente ha denominado el escándalo de la semana, este proyecto de ley que... termina con, o que busca sacar el quórum de los dos tercios que se escribió en el acuerdo, dime y direte, algunos más papistas que el Papa defendiendo los dos tercios, quieren ir al Tribunal Constitucional. Opiniones al respecto. Bueno, mire, yo creo que nosotros no hemos hecho otra cosa que representar el sentimiento popular bastante extendido de que en esto del acuerdo que se firmó por la paz, que yo no voy a demonizar de ninguna manera, aunque forma parte del proceso, pero que allí la verdad es que se le dio la pasada a los dos tercios, y que esa fue una imposición que puso la derecha, sobre todo la UDI, ¿no?, que de otra manera no firmaba el acuerdo si es que no se quedaban establecidos los dos tercios. Que los dos tercios es lo que ha primado, sobre todo este último tiempo, como quórum calificado, y además de otros quórum calificados, en toda la producción de leyes en Chile. Miren lo que pasó en el Senado con los cupos reservados para pueblos originarios. Que, fíjese, se votaba solo por los tres quintos, no los dos tercios, los tres quintos, que es un quórum más bajo, pero alto, igual. ¿Qué pasó? Que, a pesar de tener amplia mayoría, la postura que plantea 25 cupos reservados por sobre los 155, o sea, supranumerario, teniendo la gran mayoría, sin embargo, la minoría se impuso y no fue aprobado el proyecto. Fíjese, eso puede pasar en la Convención Constitucional, y ahora está en el aire el nombramiento de los cupos reservados. Está en el aire. No sabemos si va a ir a mixtas, si va a ir a otro trámite. Entonces aquí lo que se está hablando es, pongámonos de acuerdo, la política de los consensos. ¿Qué va a significar la política de los consensos? Que se va a imponer la reducción de cupo reservado, e incluso podría imponerse, si es que no logramos ver otra fórmula, el que estos vayan dentro de los 155, haciendo menos democrática todavía la elección de constituyente o constitucional. Entonces, claro, han puesto el grito en el cielo, sobre todo la derecha, han puesto el grito en el cielo, porque esto lo asocia también a la aprobación del 10% del retiro de los fondos previsionales, que dicen, está empezando a gobernar el Parlamento por sobre el Ejecutivo. Claro, si el gobierno no sabe gobernar, no ha sabido gobernar, evidentemente que ese es un vacío que hay que llenar, porque el pueblo está exigiendo. Pero esto puede ocurrir, y por eso es que nosotros con tanta firmeza damos esta pelea. Se ve difícil en el Parlamento porque, bueno, se han puesto de acuerdo ese sector, que los que firmaron sobre todo, pero hay algunos de los que firmaron que también están de acuerdo con nosotros, ¿no? También están de acuerdo con nosotros. Así que yo creo que es el pueblo que tiene la palabra en última instancia. Esto nosotros lo hemos hecho sobre todo para informarle a la población, a los electores, a la ciudadanía, para que sepa a qué atenerse en relación a este tema. Hugo Guzmán. Sí, yo, siguiendo con ese tema, diputado, quería preguntarle, bueno, entiendo que Matías Walker todavía no lo pone en tabla la discusión del proyecto, y en ese escenario, o que empiece, ¿cómo están viendo ustedes? Se ha dicho también que no tendría mayoría en el Congreso. ¿Cómo están viendo la perspectiva de la discusión de ese proyecto en el Parlamento y opciones que habría en caso de que no pudiera prosperar ahí, en ese marco institucional? Bueno, hay dos posturas. Unos que no quieren que presentarlo a la Comisión de Constitución. Nosotros tampoco estamos apurados por eso. Sin embargo, ahora la derecha ha dicho que hay que presentarlo luego para matarlo luego. Matarlo en la Comisión de Constitución. Sobre todo porque les preocupa mucho que esta discusión prenda entre la ciudadanía. No, bueno, nosotros, mire, lo podrá decir el Parlamento, ojalá lo acogiera, lo que se ve que es difícil por las opiniones que hay, y precisamente porque se necesita un quórum muy alto para aprobar esta reforma constitucional, pero lo que nos interesa es que esto llegue al pueblo. Queremos que esta propuesta de reforma constitucional le llegue a la población, a la ciudadanía, para que conozca este tema, para que informadamente, ¿no es cierto?, vaya a votar primero en el mes de abril por los constituyentes, y segundo, para ya en el proceso dentro de la convención constitucional también se determine a dar una pelea para que esa convención actúe con cierta autonomía y pueda ella misma hacer posible normativa para su funcionamiento, que se desprendan de este amarre, que yo lo digo es un amarre pinochetista, es un amarre de la actual constitución, la que queremos cambiar. Y esta constitución que queremos cambiar, fíjense que no tiene los dos tercios para todas las materias. Tiene otros quórum calificados, pero son menores. Pero hay varios quórum, ¿no es cierto? Pero aquí se nos quiere imponer un solo quórum, el más difícil para aprobar cualquier ley o cualquier materia que pueda quedar en la nueva constitución. Entonces, aquí se está actuando por parte de la derecha, sobre todo, con extrema dureza en este tema. Es el instrumento que tienen para tratar de evitar que se cambie la constitución en el fondo. Ellos están por una nueva constitución, pero solo en lo formal. Ese es el problema que tenemos hoy día. Estamos conversando con el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, quien está sentado en un banco en el frente al Museo de Arte Moderno, donde Chile Digno lanzó su lista de precandidatos para constituyente. Diputado, a ver, conversemos de un tema que se ve de fondo, es la unidad posible para enfrentar a la derecha, y que si los dos tercios se quedan instalados va a tener que ser muy importante la unidad. ¿Cómo se ve después de que Unidad para el Cambio presenta candidatos a gobernadores, Chile Digno lanza precandidaturas para constituyente, la unidad en general? Porque aquí la posibilidad de que la dispersión pueda hacer que haya más electos de derecha también es posible, ¿no? ¿O no? Mire, salvo... O sea, lo que hay que ver es cuánto sería la dispersión. Correcto. Pero si van una o dos listas de los que están por el apruebo, no es, la distorsión no es muy grande, es pequeña. Y una sola lista es muy difícil de conformar, porque hay muchas diferencias en la oposición. Algunos dicen, no, borremos todas las diferencias, sí, pero si vamos a llegar después con esa diferencia a la convención, y resulta, supongamos que elijamos los dos tercios, pero no estamos de acuerdo, y una parte de esos dos tercios dicen, no, mire, pero hay que cambiar, pero solo hasta cierto punto, y empiezan a dejar de lado las demandas populares y quieren todavía darle más oxígeno a la actual institucionalidad, no vamos a llegar a una democracia participativa, como todo lo que queremos, un nuevo proyecto de desarrollo, a que se garanticen los derechos. Entonces nosotros sí estamos por la unidad, pero unidad con contenido, porque si es contenido, entonces es solo un acuerdo electoralista. Ese es el problema que ha habido en todas las discusiones para llegar a la unidad. Algunos dicen, no, hay que pasar por sobre eso, pero ¿cómo? Entonces, ¿somos partidos? ¿No somos partidos políticos? ¿Qué es lo que somos? Y nuestra obligación es acoger lo que el pueblo está demandando. No inventar otras cosas, no vamos a sacar cosas de la estratosfera. No, es muy concreto lo que hay que hacer hoy día. Hoy día hay, ¿no es cierto? Hay, mayoritariamente el pueblo de Chile ha instalado temas. Y lo que ha refrendado durante el plebiscito son esos temas. Algunos dicen que el pueblo chileno votó por los dos tercios. Yo no escuché a nadie que haya votado por los dos tercios. No decía nada. Algunos a lo mejor. Algunos a lo mejor. En el voto no, ninguna parte se dijo vamos a votar por los dos tercios. Nadie. Nadie ha votado por eso, ¿no? Lo que sí votaron es por sus demandas, por las normas que queden en la Constitución, porque eso está expresado por el pueblo. Lo otro es un acuerdo de algunos partidos políticos. De algunos partidos políticos, ¿no? No es un acuerdo popular. Porque yo digo, ¿por qué no hacemos un plebiscito respecto al quórum? Primero, antes de instalar la Asamblea Constitucional, o sea, perdón, la Convención Constitucional. Ese es un tema. Entonces tiene que escucharse esa voz. Pero algunos no quieren. Correcto. Hugo o Javiera. Yo tengo un elemento que incorporar respecto a ese tema. Veía hoy día en el Mercurio una entrevista que le hacían al diputado Miguel Crispi, RD. Y a mí esto igual lo pongo como sobre la mesa porque... Revolución Democrática, ¿no? Revolución Democrática, exactamente. Dice que en el plebiscito la ciudadanía entendía que la regla básica eran los dos tercios y la hoja en blanca. Entonces, igual yo encuentro preocupante que sectores que se autodenominan de izquierda cataloguen que que en el fondo se están arrogando algunos la representatividad del pueblo y que el sí o sí está por las condiciones del acuerdo que incluyen obviamente los dos tercios. Entonces, como... ¿cómo se lee que partidos de izquierda como defiendan tan vehementemente, bueno, o dirigentes, porque en realidad, no sé, quizá no sea la posición de toda la bancada, pero defiendan cuestiones como los dos tercios y cataloguen un error el proyecto? Bueno, yo no sé si será un error, pero yo creo que él es uno de los firmantes del acuerdo. Acordémonos que a raíz de la firma del acuerdo, una parte del Frente Amplio se fue. Y esa parte estaba aquí hoy día en la plaza nombrando candidaturas convencionales por Chile Digno, ¿no? Y apoyando la creación de esta lista. Y en el Frente Amplio hay sectores que, a pesar de algunos incluso que firmaron el acuerdo, sin embargo, están claros de que el quórum de dos tercios es un quórum demasiado alto, ¿no? Demasiado alto. Entonces, esta es una discusión, pero quien debiera dirimir esta discusión, la verdad, es que es el pueblo de Chile. Así es. Hugo Guzmán. Sí, diputado, le quería preguntar, durante la semana, Unidad para el Cambio presentó una lista de candidatas y candidatos a gobernadores. Incluso ahí se planteó la posibilidad de realizar... primarias convencionales, ciudadanas, para definir. Quería preguntarle sobre eso específicamente, en qué consistió esa presentación de lista y cuál es la proyección a partir de ese anuncio que hubo. Bueno, yo creo que la presentación de esta lista deja claro de que nosotros como Chile Digno vamos a llevar candidatas y candidatos a gobernadores. Nosotros estuvimos en un esfuerzo, ¿no es cierto?, por hacer un acuerdo único, no fue posible, se nos impusieron condiciones que no eran aceptables, y por lo tanto nosotros lo dijimos, lo advertimos a tiempo, que si no se escuchaban, que eran, mire, era lo mínimo lo que nosotros estábamos pidiendo, es decir, no puede ser que uno entregue todos los votos sin ninguna compensación. Lo que querían eran eso, que entregáramos todos nuestros votos sin compensación. Y compensación no significaba blindaje para nuestro partido, como se decía, no, sino que nosotros pedíamos igualdad de condiciones. Y todos los otros partidos que están en acuerdo estaban blindados en su, en su, en sus pretensiones. A última hora, cuando ya eso no fue posible, los acuerdos por omisión, entonces fueron entre gallo y medianoche al servicio electoral e inscribieron primarias, ¿no es cierto? De un, lo que aparentemente es una disputa de todos contra todos, pero que en el fondo también hay ciertos acuerdos que seguramente van a favorecer una u otra candidatura de acuerdo a, un, a compromisos que han hecho. Bueno, pero ante eso, nosotros estamos presentando candidatas y candidatos. Hemos dejado la puerta abierta para que incluso después de las primarias de la concertación, en este caso también del Frente Amplio, podamos ponernos de acuerdo y llegar incluso a primarias convencionales en algunas regiones. Pero esa es nuestra disposición. No, no sabemos qué, qué disposición están los otros. Y también hemos visto que a lo mejor entre nosotros vamos a tener que hacer primarias convencionales, aunque hemos visto que también hay otros métodos como encuestas que son menos costosos, digamos, para nosotros, que no tenemos la plata para desplegarnos en dos campañas sucesivas, pero hay también formas de hacer encuestas que dicen claramente, sin mucho margen de error, quiénes candidaturas están mejores posicionadas. Que sabemos que eso después puede cambiar seguramente, pero es una manera también de medir, ocultar cuál es el sentir popular respecto a determinadas candidaturas. Entonces, vamos a estudiar bien las metodologías, cómo hacerlo, lo estamos haciendo, estamos en eso, pero lo claro es que vamos a llevar candidatos y candidatas a gobernadores, así como lo vamos a llevar a alcaldes, alcaldesas, a concejales, y también a convencionales, es decir, Chile Digno va a participar en toda la línea en la disputa electoral. Oiga, diputado, en este sentido, esas tres listas, voy a ser, como en otras ocasiones, abogado del diablo. ¿Usted diría que son listas competitivas, con claro grandes posibilidades? Claro que son competitivas, ¿quién nos dice que no? Nosotros hemos elegido parlamentarios, hemos elegido alcaldes, hemos elegido concejales, por sí solo como comunista, entonces, y si vamos en un espacio más amplio como es Chile Digno, con mucho mayor razón, es decir, somos absolutamente competitivos, ¿no? Tenemos, fíjese usted, una candidatura que hace meses, un candidato presidencial que hace meses está disputando los primeros lugares en las encuestas. Claro, nos dirán las encuestas se equivocan, sí, se equivocan, pero marcan un momento, por lo menos, lo que permite ir vislumbrando qué es lo que puede venir para adelante. Pero yo creo que como nunca estamos posicionados para enfrentar una cualquier tipo de elección en este momento. En Radio Nuevo Mundo estamos transmitiendo el programa de Domingo a Domingo con el diputado Guillermo Teller en terreno, ahí en un sector de la plaza del museo, de que te rodea al Museo de Arte Moderno. Parque Forestal, creo que. Parque Forestal, sí, Parque Forestal. Es parte del Parque Forestal. Yo les quiero recordar a nuestros auditores a lo largo de Chile y también los que nos en el mundo nos escuchan, que estamos con el libro El Sueño Existe, Diálogos con Guillermo Teller, que fue lanzado hace unas semanas atrás nomás, y que ya, entre paréntesis, ya acusaron recibo a algunos auditores, ya se los enviamos, se los enviamos a todos los que salieron la semana pasada. Julio andaba urgido porque lo estábamos funando, que no entregaba los libros. No, si yo entrego todos, si yo soy una persona, por lo menos, aparentemente responsable, ya. Vamos a ver los comentarios. Ah, no, del libro los comentarios van a ser diversos, se lo tengo claro. Ya lo vamos a que nos escriban. Bueno, esta semana vamos luego a lanzar 6 libros. ¿Seis usted dijo? Yo luego estoy diciendo lo que usted dijo, yo no sé de dónde los va a sacar, pero 6 libros. Y para la próxima vamos a volver a los 3, porque eso es lo que con eso quedaríamos listo. ¿Está bien o no? ¿Sí? Sí, bueno, ahí vemos. Si hay más interés, seguiremos ya, viendo. Ya. Entonces, esta semana van 6 libros. Seis. Así que ya está el listado. Javiera lo está preparando de los que han... Oh, sí, está listo. Escrito. No sea así, no hay que me deja... Está preparando. Porque todavía no vamos a hacer el sorteo un ratito más. Antes que se vaya el diputado, lo vamos a hacer el sorteo. ¿Está listo? No me deje así. Bueno, diputado, vamos a una pregunta que muchos esperan. Hay una gran, ¿cómo le llamáramos? Preocupación de los chilenos que están esperando el segundo 10%. Con esto del proyecto que presentó Sebastián Piñera, perdón, y que pone una, se recruza al proyecto que ya pasó el trámite de la Cámara y que ya pasó la comisión del Senado, el primer trámite. Así es. Resulta que ahora vamos a tener, no sé, ¿cómo se ve todo eso? Porque es una cuestión bien compleja. La gente está esperando que luego le entreguen, antes de Navidad, por favor, el segundo 10%. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, que debe entregarse antes de Navidad el 10%. Me parece que es un poco una burla de la gente que más lo necesita, el que se esté dilatando esta tramitación, ¿no? Porque lo que el gobierno está poniendo es que se le cobre impuesto a un sector de los que van a retirar el 10%. Y por otra parte también una cláusula que plantea que se pueda devolver, que después eso seguramente quieren que sea obligatorio. Mire, yo creo que no, esto tenemos que aprobarlo sin dilación alguna. Si pasa a la Cámara, nuestros votos van a estar así como estuvieron en la primera votación y como estuvieron en el primer retiro, que entre paréntesis hay algo que se ha hecho no mucha justicia, que el autor del primer retiro fue Jaime Mulet. Así es. ¿No? Jaime Mulet, y no aparece en las encuestas ninguna parte, ni ha hecho ninguna campaña populista. O sea, lo ha hecho él con mucho desprendimiento. Y es lo que tenemos que hacer en estos casos, porque yo encuentro que hacer campaña política, no sé, en base a esto, a la necesidad de la gente, encuentro un poco complejo, ¿no? Desde el punto de vista ético. Yo sé que todos tienen derecho, y no le quito el derecho a nadie, ni voy a recriminar tampoco, pero que se diga justo, lo que es justo es justo, ¿no? Y en este caso, todos estuvimos por el primer retiro y todos estamos por el segundo retiro, y sin dilación, tiene que ser sin dilación. Lo que sí tiene que haber, y yo espero que no se aprovechen del pánico de esto algunos, tiene que haber una profunda reforma al sistema previsional, que está estancado porque hay sectores que se empeñan en defender la AFP y los intereses de la AFP, y lo van a seguir haciendo. Y los que se oponen al retiro precisamente son los que más defienden los intereses de la AFP. Ahora, yo espero también que en el proceso constituyente esta sea una discusión de fondo. Claro, tenemos el panorama de que el Ejecutivo quiere apurar un acuerdo con parte de la oposición para sacar una reforma previsional ahora, que ya está aprobada en primer trámite en la Cámara de Diputados y que lo que hace es elevar un poco las pensiones. Claro, pudiéramos decir, qué bueno que se elevan las pensiones, de acuerdo. Pero es pan para hoy, hambre para mañana. Esto tiene que ser una reforma mucho más profunda, que escuche el clamor ciudadano con claridad, con transparencia, ¿no? También actuar de forma responsable, si nosotros sabemos que no es llegar y cambiar un sistema previsional, pero no ser tan mezquinos como quedar amarrados a los intereses de las AFP. Hacemos un breve alto a esta hora, regresamos en un instante. Radio Nuevo Mundo, solo la verdad. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. La conversación junto al diputado Guillermo Teller. Así es, Hugo Guzmán. Diputado, en esto de la discusión que hay, yo quería un poco que se profundizara, porque el proyecto que presentó un grupo parlamentario sobre los dos tercios, que encabeza Camila Vallejo, en realidad contempla participación, probidad, transparencia. Usted algo se refirió, pero quería precisarle en relación a si lo que se está buscando finalmente es que la Convención Constitucional tenga un carácter, llamémoslo así, más democrático, más soberano, que estén por encima de no solo los quórums, sino de instituciones como el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema. Eso es, pues lo dije. Porque eso es vital para la discusión de un nuevo texto constitucional. Exactamente, tiene que tener ciertos grados de autonomía. Eso es lo que he dicho, lo seguimos sosteniendo. Es lo que usted dice, ¿no? Porque si la Asamblea Constituyente, la Convención Constitucional, se me queda pegado lo de la Asamblea, que era mi propuesta, nuestra propuesta. La Convención Constitucional tiene cierto grado de autonomía. Si ellos establecen los quórums, que podrán ser algunas de dos tercios, otra de tres quintos y otra un quórum de la mayoría más uno, ¿no? O que la Convención diga, mire, hay materias que no tienen los dos tercios, pero resulta que tienen la mayoría absoluta, mucho más allá de la mayoría absoluta. Entonces, esos temas debieran ir preguntársele en el plebiscito a las personas si están de acuerdo o no que se apruebe esa materia por haber obtenido tan alta mayoría, pero que no se pudo definir por culpa de los quórums en la Convención Constitucional. Eso sería participación ciudadana. Otra cosa que se quiere también es que la convención esté abierta a la participación de la ciudadanía, es decir, que ésta pueda expresar sus propuestas en el seno de la Convención Constitucional. Que esto sea tomado en cuenta, que sea escuchado, que no sea solo un mero trámite, sino que forme parte de la discusión. Diputado, luego de lo ocurrido en el Sename de Talcahuano, Sebastián Piñera, el presidente, se vio obligado a sacar al general Rosas, que no sé por qué de razón era inamovible. Pasara lo que pasara, era inamovible. Claro, una rosa con muchas espinas. Joder. Parece ser que tenía muchas espinas esa rosa, ¿no? lo cierto es que tuvo que sacarlo porque era impresentable después de la situación que se crea en ese lugar donde se balean niños. Y asume Ricardo Yáñez. El actual director, el que ya lleva 2 días de director o 3 días, no sé cuánto ya, hace un discurso a sus subordinados y no menciona para nada la necesidad de cambios en la institución. Es más, él saluda los esfuerzos, los sacrificios, todo lo que los carabineros hacen como contribución. Pero no hay una sola autocrítica, ni una señal de cambio en el discurso que hace al comienzo de su mandato el general Yáñez. ¿Qué está pasando? Mire, lo que pasa es que el sistema imperante ha ido transformando a Carabineros o ha sacado lo más, yo diría, la cara desagradable de Carabineros, que se manifestó durante la dictadura cuando Pinochet, ¿no es cierto?, subsumió a Carabineros en el Ministerio de Defensa, o sea, lo puso bajo el control de las Fuerzas Armadas, en definitiva de los golpistas. De ese entonces, y que Carabineros se transformó en un arma predilecta de represión del pueblo que luchaba contra la dictadura, y eso quedó en el ADN de Carabineros, desgraciadamente, y a pesar de Carabineros es una necesidad, porque se necesita una policía, hay narcotráfico, hay delincuencia que afecta a la población, hay asaltos, etcétera, entonces no podemos estar desprovistos de una policía. Pero tiene que ser una policía que actúe bajo ciertos parámetros, respetando sobre todo los derechos de las personas, en este caso, atenerse a los principios de respeto universal de los derechos humanos, que es una cuestión clave y Carabineros todavía sigue con ese déficit, a pesar de que mucho se ha hablado y que se dice que se han preparado y se han dado cursos. Se ve que la práctica no es así. Pero además, entonces se ha ido, en vez de transformarse o ser una policía preventiva, ¿cierto? Preventiva, que trabaje con la comunidad, se ha ido transformando cada vez más, y así la ve la población, como un ente fundamentalmente represivo. Bueno, esto tiene que cambiar, tiene que haber transformaciones. No es tanto la culpa del carabinero, aquí es la culpa de quienes han estado ejerciendo el poder, y sobre todo este gobierno de derecha, ¿no?, que ya manchó a carabineros de nuevo con el tema de la violación de los derechos humanos, que dice que no es sistemático, pero sí es generalizado. Y hoy día tenemos una situación en Chile de represión generalizada de la movilización social, que el gobierno ha tratado de contraponer diciendo que hay una situación generalizada de violencia en el país. No, si todo acto se toma como un acto de violencia, entonces estamos bien jodidos, porque vamos a tener esa espada de Damocles encima de nuestras cabezas todo el tiempo. Cada vez que las organizaciones sociales tratan de manifestarse, van a tener entonces que enfrentar situaciones tan complejas como la de personas muertas, personas lesionadas, niños a los cuales se les dispara, otros que los tiran del Mapocho bajo, etcétera, etcétera. Entonces lo que se necesita es una transformación de la policía para un sistema democrático de mejor convivencia en nuestro país, pero eso depende de las autoridades, no solo de carabineros. Porque carabineros por sí mismos podrán hacer esfuerzo, pero no es. Entonces aquí también se requiere de una profunda reforma de lo que hay o lo que existe actualmente en la actual Constitución respecto a este tipo de fuerzas que tienen el monopolio de las armas en nuestro país. Correcto. Javiera, ¿qué le parece si hacemos el sorteo ahora? Aprovechando que está el diputado ahí, para que nos diga los números que se requieren. Vamos a hacer 6, ¿6? 6. Usted dijo 6, porque yo no tengo idea. Usted dijo la semana pasada 6 y yo... Si usted ya, nos manda... Nomás. 6, aquí está el libro, este. Ya. En mi poder. No los tengo todos, pero ya me llegarán los otros, espero. El sueño existe, diálogos con Guillermo Teller. Vamos a hacer el sorteo. ¿Cuántos números tenemos en total? Tenemos 85. 85. Ya, y entonces tenemos del 1 al 85. No hay ninguno de los que estén en esa, al 85. No hay ninguno de los que esté en esa lista que ya haya ganado un premio. No, pues si aparece que ya lo ha ganado, se va al agua nomás. Ay, es que no sabemos. Yo no tengo la lista aquí en mi mano en este instante, pero bueno, ya. De acuerdo. Qué falta de organización, decía. Ay, por favor, no me critique. Oye, es que está la lista hasta el 85. ¿Qué pasó? Pero no me muestre a mí los nombres. No, no lo muestre. Denle los números, del 1 al 85. Ya, diputado, del 1 al 85. Pero además, tan chiquitita la letra aquí en el celular que no alcanzó. Ya, no importa, pero da lo mismo. No se preocupe. Del 1 al 85, dígame, 6 números. Mire, para ser el 1, el 85. El 1 y el 85. Aquí está, ya. ¿Y después? Después el 12 y el 37. El 37. Ya. El 55 y el 23. 55 y el 23. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya. 1, 85. ¿Eso lo dijo por la edad suya o no? No fue verdad, no, disculpe. 1.85. Ya, pongo los nombres para que veamos quién contra los adultos mayores, como si fuera tan jovencito. 1.85, 12, 37, 55 y 23. Vaya dándome los nombres. El 1. Ya. Espéreme, voy a compartirlo, que lo quise compartir brevemente antes para que no hubiera duda que no los cambié. Ya, no está bien, pues no lo vaya a cambiar, pues si esta cosa no va. El 1 a San Ramón Amaranta Ayala. Amaranta Ayala, ya. San Ramón. El 85. No, vamos. Mauricio. Mauricio, ya. ¿Mauricio? Mauricio Recasens Díaz. Perdón. Él mandó por correo electrónico. Mauricio, ¿cuánto? Recasens. Recasens, así tal cual. Recasen, ya. 12. ¿Cuál otro? El 12. Guadalupe Mejías, Curicó. Guadalupe Mejía, Guadalupe. De Curicó, ¿eh? Curicó se va. De Curicó, el ya. 37. El 37. No sé de dónde es, pero Roberto Vivanco, el nombre del 37. Roberto Vivanco. Ya. El 55. 55. Lenin Fuentes, Lenin Linares. Fuente. Ah, qué bueno que se lo ganó porque lo había cachado escribiendo harto. De Linares, ya. Y no hay ninguno. Dijimos que íbamos a dejar uno para el exterior. Uno para el exterior. ¿Quién está del exterior en los números que falta? Diputado, vamos a tener que hacer de nuevo. Vamos a tener que poner un número, uno más. Estamos sonados. ¿Un libro más? No, pero ya dijimos, vamos a poner un libro más, no es que usted no tiene ordenadas las cosas, no, sí, parece que le está fallando la memoria. Sí, los años no pasan nada. Y el 23 entonces es ¿de dónde? Enrique Valencia, Acura Cautín. Ah, ya, y uno del exterior, dame un segundo, voy a ordenar los del exterior que tengo en esa planilla y les digo cuántos son para que elijan uno. Correcto, vamos a dejar pendiente uno del exterior. Una pregunta, don Hugo. Pues yo, en el tema que nos quedamos del cambio de mando, le quería preguntar al diputado Tellier si confía en algo en esa comisión, ese comité que se reunió ayer para la reforma de Carabineros. Mire, todavía no conozco nada respecto de algún documento, yo no sé si existe o yo no lo he visto sencillamente, sobre reforma del cuerpo de carabineros. Y ese comité, yo lo que he dicho en mi declaración es que no puede ser una cosa entre gallo y medianoche, una cosa estrecha, tiene que ser un poco más transparente, tiene que ser más consultivo. Y yo espero que no llegue un acuerdo amarrado al Congreso sobre esto, que evite que realmente todos podamos opinar. Claro, porque seguramente en el gobierno deben pensar que nosotros queremos desmantelar carabineros y que nuestra guerra es contra carabineros. No, es contra la forma, cómo se expresa actualmente, cómo se caracteriza esta fuerza policial, es contra lo que nosotros estamos de acuerdo, que queremos cambiar. Y estoy seguro que muchas carabineras y carabineros también quisieran cambiar, porque no debe ser nada agradable andar por las calles y que le digan cosas, etcétera, etcétera. Entonces, esto tiene que ser con el acuerdo de todos y todas. Es un tema de país, un tema ciudadano, ¿no? Profundo. Así que yo esperaría que esto se haga con ese tipo de transparencia. Es lo que yo esperaría. Bueno. Javiera, ¿tiene alguna pregunta? Ya tengo los números. De los números entonces. De los un número. 1 al 9. ¿Cuánto? Del 1 al 9. Solo recordarle a los auditores que han estado escribiendo de que estos son los que se inscribieron la semana pasada. Sí. Los que estén participando de esta semana, no sé, Julio, si tú puedes aclarar si la próxima semana va a haber, porque igual hay gente preguntando, entonces. Sí, la próxima semana vamos a tener de diputado, ¿no? Vamos a tener unos 3 por lo menos. Diputado. Bueno, usted está bastante endeudado conmigo, pero ya. A ver cómo eso. No, me va a pasar al DICOM. Ya. ¿Ya? ¿Uno solo o dos? No, dos. Dos. ¿Dos para la próxima semana? No, ahora. Es uno para el exterior. Ahora uno para el exterior. No, dos para el exterior ahora. Dos para el exterior. Son 9 los del exterior que participaron la semana pasada. Ya, el 2 y el 7. El 2 y el 7, listo. ¿Cuáles son los nombres? Digo, al tiro. ¿Y de dónde? Uno para Suecia, de Margarita del Sante, está en Facebook. ¿Y el 7? ¿Margarita? Del Sante está en Facebook. Ya, pensante. El apellido no, después nos escribirá mandándonos el apellido porque hay que enviarlo. Y después, el 7. Andrea Luongo, Italia. Andrea Luongo, Italia. Luongo. De Italia. Ya. Dos mujeres que viven en el exterior. Ya. Listo. Y para la próxima semana vamos a tener, vamos, para los que escribieron hoy día, y van a mandar tres, ¿no? ¿Tres dije para la próxima semana? Sí, pues. Sí. Ya, tres. Sí. Tres para la próxima semana. Hoy día era extraordinario. Hoy día era extraordinario, efectivamente, era extraordinario. Tenemos, hoy día se lanzaron 8 libros, ¿eh? 8. El sueño existe. Me dan ganas de dormir, pero ya, no importa. El sueño existe. Diálogos con Guillermo Tellez. No, está bueno el libro y así yo lo leía. Y lo compré, ojo. Lo compré. No me venga que tenga deuda. Lo tuve que pagar, lo tuve que encargar. Si no, no. Ya. Me parece muy bien. Pues, felicito. Bueno. Javiera, ¿tiene alguna pregunta? Sí, preguntar. O sea, como para comentar en realidad. Hoy día sale el ministro Briones, ¿sí?, haciendo una crítica fuerte respecto a la forma de gobernar que iría minando la democracia en relación a proyectos tales como el 10% o el tema también de los dos tercios. Javiera, ¿la forma de gobernar o la forma de legislar? Tengo una duda, porque yo parece que... Legislar. Legislar, ¿no? Perdón. Sí, el legislar, no gobernar, porque si no estaría haciéndose una crítica a ellos mismos. Estaría despedido. Claro, estaría despedido en este instante. De fondo, comentar esto porque y preguntarle por un comentario al diputado, porque que vengan ellos a plantear de que aquí como que se está minando la democracia, siendo que no han dado ningún espacio real de democracia, creo que es contradictorio, pero aparte es medio patudo de su parte, encuentro yo, pero quería preguntárselo a usted. No, la respuesta es obvia, no mina en absoluto la democracia, mejora la democracia, que es lo que queremos. La mejora, evidentemente, porque está claro que hoy día existe... demasiadas atribuciones para el Ejecutivo en nuestro país que no tiene casi contrapeso en el tema legislativo. Usted sabe que el Ejecutivo y el Legislativo son colegislativos, pero el que lleva el pandero es el Ejecutivo, que puede imponer fácilmente sus prerrogativas. Y por primera vez, ¿y por qué las puede imponer el Ejecutivo? Por los quórum calificados para muchas de las leyes. Y por primera vez hay cierta rebelión en el Congreso, y una rebelión de la que han participado también parlamentarios de derecha, no nos olvidemos. Entonces, yo entiendo que el ministro, no sé, pero yo creo que es mala la definición que él hace, que esto atenta contra la democracia. No, no atenta contra la democracia en absoluto, todo lo contrario, creo yo. ¿Y qué es el camino que estamos buscando de cómo perfeccionarla? Que no significa desarmar la democracia, como él dice, sino que perfeccionar la democracia, ver bien las atribuciones, o sea, ya es el momento, como el pueblo lo ha dicho, de revisar nuestra institucionalidad, cómo funcionan nuestras instituciones, cómo se relacionan entre ellas, pero cómo, sobre todo, estas instituciones tienen que favorecer al pueblo de Chile en su conjunto. Eso es lo primordial hoy. Diputado, Unidad para el Cambio entregó una lista de candidatos a gobernadores en distintos puntos del país y dejó pendiente la nominación de Santiago, de la región metropolitana, perdón. ¿Eso cuándo se resuelve? Porque indudablemente es una situación importante a tener en consideración. Hoy están las primarias, no sé si están realizándose ya o no todavía. Falta no. Que, no, la próxima semana. No. Lo veo bien desinformado sobre eso, ha preguntado sí, toda sí, la semana. Sí, de verdad, no le parece mucho. Sí, vamos a tener candidatura, no se preocupe. Es para darle suspenso nomás a la situación. Ah, ya, y se está pensando en un candidato potente, me imagino. me imagino. Chile Digno, cuando habla de precandidatura... ¿Por qué no dice, tiene que decir en un candidato o candidata? Ah, de veras, tiene razón. Un candidato o candidata potente. Por favor. Y Chile Digno, estas precandidaturas, ¿cómo se van a consolidar como candidatura o se van a concretar? Bueno, en un momento tienen que inscribirse. En enero se inscriben las candidaturas. Ah, ya, ya. Y las vamos a inscribir. Ya, ya. Es, claro. Correcto. O sea, el proceso dura hasta enero, ¿sí? ¿Cuál era el correo al que tienen que electrónico en el cual también pueden inscribirse para participar del concurso de la próxima semana? info@radionuevomundo.cl info@radionuevomundo.cl Ese es el correo, los que participan por Facebook Live, los que escriben, están viendo por Facebook Live, escriben por ahí. Los que no, escriban por info@radionuevomundo.cl. Hugo Guzmán, una última pregunta. Sí, bueno, en realidad, diputado Toledo, es que abusando de su exposición, es el tema de Guatemala, pero básicamente la movilización que hubo de la gente, que está en curso incluso hoy, y también vinculado a la movilización que hubo en Perú. Varios analistas internacionales lo ligan a lo que ocurrió en Chile. Y ya se está hablando de que a nivel de América Latina, las organizaciones sociales, o más que las organizaciones sociales, movimiento ciudadano y social, está viendo como un camino el salir a manifestarse de manera masiva, sobre todo para cuestiones, y las reivindicaciones son casi las mismas: terminar con los abusos, terminar con la corrupción, terminar con las posturas conservadoras. En el caso de Guatemala, se aprueba un alza del presupuesto y resulta que dentro del alza no hay ningún tópico de área social, son en otras áreas las que se suben. Preguntarle de esta situación que se está viviendo en América Latina y particularmente en esta semana Perú y Guatemala. Bueno, lo que está claro es que la crisis económica con sus secuelas sociales que ya estaba en nuestros países de antes de la pandemia, que tiene que ver mucho con la guerra que le declaró Trump a China, y que Trump perdió las elecciones, parece, ¿no? Esto se agravó con la pandemia, y sobre todo en nuestros países, porque hay países que están más mal que Chile, incluso Guatemala, uno de ellos, Perú también. La economía ha tenido una fluctuación, una caída muy grande. Y donde no se ven medidas certeras para enfrentar la situación, se cambian presidentes y siguen en lo mismo. En Guatemala, bueno, está entredicho el presidente, el vicepresidente, y están pendientes de si siguen adelante o no. En Perú ya vimos, se han cambiado 3 presidentes en corto plazo. Y yo veía las manifestaciones en Perú y efectivamente se parecen las demandas a las de Chile. Incluso las canciones que adoptaron en Perú la gente es los que sobran de los prisioneros, que aquí también se cantaban las manifestaciones. Tienen los mismos símbolos en las calles, muchos símbolos de ellos, pero están asociados. Bueno, lo que piden es también cambio de la constitución. En todos estos países está empezando a pedir cambio a la constitución. Y una cosa que ha surgido con fuerza en América Latina es impuesto a los super ricos. Y fíjese que en Argentina, al parecer, van a aprobar una ley de impuesto a los super ricos. Así es. Y nosotros en Chile, nada al respecto, que es otra cuestión, que es una iniciativa nuestra y que también han tratado de tirarla para el lado, como que es antidemocrática. Es contraproducente, claro, porque le sacan un pelito a los más ricos. Pero yo sí, hay similitud en las luchas, son los mismos problemas, y esto nos habla, y al parecer se está creando una tendencia en América Latina y otras partes del mundo, en que los pueblos empiezan a tomar la dirección de un movimiento popular, grande, masivo, extenso, con objetivos muy concretos, objetivos políticos muy concretos. Aparentemente son movimientos apolíticos, pero los objetivos son muy concretos, políticos, y que van con planteamientos de cambios en la institucionalidad, en la dictación de leyes, etcétera, etcétera. Entonces, esto hay que observarlo muy bien, y en Chile ya lo estamos viviendo, afortunadamente, ese periodo. Sí, han habido movilizaciones. El viernes una gran movilización frente a la moneda pidiendo la renuncia al presidente Piñera, y hoy día tengo entendido que está replicándose este llamado para las 11 o 12 del día también frente a la moneda, ¿no? ¿Algo así escuché? Sí, han aparecido los medios. Incluso aquí se estaba comentando de que ya estaba llegando gente por ahí. Ya. Bueno, hay que ver. Estamos llegando al final. Son movimientos sociales también los que están así, ahí. Así es. Decía que estamos llegando al final. Diputado. Voy a dar los números, o sea, los nombres, perdón, de los que ganaron libros esta semana, que fueron 8 libros, un número bastante considerable. Los nombres son Amaranta Ayala, que nos tienen que enviar su dirección para poder enviarle los libros. Mauricio Recasén, así por lo menos lo anoté yo. Guadalupe Mejías, de Curicó. Guadalupe Mejía de Curicó, Roberto Vivanco, no sabemos de dónde es todavía, o sí sabemos, no tengo claro, Lenin Fuentes, de Linares, Enrique Valencia. La séptima región se llevó 2 libros, mire. Sí, veo. Así estamos, claro. Y desde el exterior, 2 libros, Margarita, pensante, se pone ella en el Facebook Live, de Suecia, que nos tiene que enviar su nombre y dirección para poder enviárselo. Andrea Luongo, así lo anoté yo, Italia, que también nos tiene que enviar su dirección, por favor, para poder enviárselos. Están todos los libros que ganaron las semanas anteriores enviados. Algunos ya acusan recibo de ellos. Esperemos que todos finalmente nos cuenten que lo recibieron favorablemente. El minuto de reflexión. ¿Quién parte? ¿Doña Javiera, don Hugo? Javiera. Dale tú los saludos por mientras. Ah, bueno. Solo incorporar que hay un auditor que está haciendo una pregunta, que en realidad igual es un tema que pasó en la semana, que tiene que ver con esta acusación que se hizo, denuncia en realidad, contra Piñera por el tema de la AFP, Habitat. Respecto al tema de la posible, apropiación indebida de fondos. Eso salió como tema, por si quiere comentarlo brevemente, pero me cumplo con plantear. Y los saludos que nos llegaron son de Suecia, de Australia, Venezuela, Uruguay, Canadá, de regiones, Iquique, Quillota, Río Bueno, Linares, Illapel, Maule, Lota, Chillán, Ovalle, Constitución, Lanco, Coyhaique, San Fernando, Ancud, San Antonio, Pitrufquén, Yumbel, Valparaíso y Salamanca, y acá de la región metropolitana de Melipilla, Maipú, Recoleta, San Ramón, Los Pescos, Pero y Reserva de la Florida, El Bosque, Macul y Buin. Esos son los saludos que nos han dejado hoy día. Muy bien. ¿La reflexión? ¿Hago mi reflexión? Sí, por favor. Ya. Mira, yo creo que estamos en un momento que es importante porque finalmente el tema de los 2/3 y el quórum, una de las cuestiones que hemos conversado largamente desde el año pasado, incluso en este panel, es antidemocrático y termina mostrando lo que justamente hizo que la gente, el pueblo, saliera a exigir a las calles cambios estructurales, que es finalmente es la democracia, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante constatar que, a mi juicio, es una demanda que está adquiriendo fuerza en las calles. Yo revisaba algunas imágenes, de las protestas que hubieron el día viernes, donde la gente incluso lo escribían pancartas, y creo que esa constatación de esta demanda social es la que muchos quieren dejar de lado. Bueno, incluso este mismo panel también fue traído a colación en editoriales del Mercurio anteriormente por hacer este análisis de los 2/3 y de cómo esto se va moviendo. Y creo que es importante, en el fondo, esta constatación de que es una demanda del pueblo y que se está masificando y también está adquiriendo más fuerza. Entonces me parece que eso es importante y es positivo, por supuesto. Don Hugo. Sino reiterar lo que viene a partir de mañana con el paro indefinido de los trabajadores de la salud convocado por la FENAT, estar atento a lo que pase con el proyecto que presentaron congresistas encabezados por Camila Vallejo para, en definitiva, democratizar y abrir más la Convención Constitucional. También estar atento a lo que será la discusión y conclusiones respecto al presupuesto 2021. Seguramente van a seguir anuncios respecto a las candidaturas a gobernadores, a convencionales. Ya hoy conocimos una lista, en principio, del conglomerado Chile Digno. Así que, estar atenta a esas... esa serie de episodios que se van a estar registrando en la semana y que hablan de la situación que estamos viviendo en el país. Bien, gracias Hugo. Diputado Guillermo Tellez. Bueno, yo le deseo a todo el mundo que pueda ya empezar a pensar en vivir más la vida. Estaba mirando fotos de las playas que está llena de gente hoy día, el día es propicio, con la única recomendación de que se cuide, porque el virus está todavía latente y muy fuerte, y las consecuencias pueden ser fatales. En esto tenemos el deber de cuidarnos todos y todas, porque lo que uno hace, aquí no vale el sálvate solo, aquí tenemos que salvarnos todos y todas. Entonces, lo que yo le quiero plantear es que empecemos de a poco a desenvolvernos con normalidad, pero tomando todas las medidas. Y lo digo porque van a empezar las campañas electorales también, en que se requiere mucho del contacto entre las personas, el contacto social, como se dice, porque si no, todo tendría que hacerse a través de este sistema telemático, o de Zoom, o este sistema. Lo que es muy complejo, porque no está la cercanía, la vivencia misma. Así que hay que prepararse entonces para empezar a trabajar. Ya hoy día nosotros estamos lanzando el listado para convencionales, para los gobernadores, y esto ya va a romper, o sea, indudablemente, y van a ser los meses de enero, febrero, marzo, abril. Hay que tener cuidado porque puede venir también una segunda ola, que ya la anuncian. En Europa están sumidos en la segunda ola, también en Estados Unidos y otros países de América. Así que ese es mi llamado, pero a lo que llamo es que tomando toda la prevención es a no dejar de luchar por nuestro objetivo ni un solo instante. Eso. Así es. Diputado Guillermo Tellez, le queremos agradecer porque de verdad... ¿Julio? De verdad, sí, perdón, dígame. Discúlpame que se me olvidó algo breve. ¿Qué sería? Viña del Mar, Curacautín y Brasil se suman a los saludos que me estaban cobrando sentimiento y no podía dejar que... Por supuesto. Usted, hay que tener cuidado porque la gente se siente, ¿eh? Hay que tener cuidado. Bueno, repito, diputado Guillermo Tellez, le queremos agradecer porque de verdad la disposición a estar una hora sentado ahí, yo creo que se puede disfrutar, pero no tener que estar hablando. Entonces le agradecemos que haya estado con la paciencia que tiene siempre para atender nuestros llamados, para compartir con nuestros auditores lo que es el pensamiento que se tiene respecto a la situación que se vive en Chile y en el mundo. Así que le agradecemos una vez más enormemente. A nuestros auditores les decimos que la próxima semana de 10 a 12 nuevamente de domingo sin restricción. A los que no han podido obtener un libro, la última oportunidad hasta la próxima semana. ¿Cuántos libros son la próxima semana? ¿Dos o tres? ¿Cuánto dijo, diputado? Bueno, sí. Parece que eran tres los que... Tres libros la próxima semana. Tres la próxima semana. Tres la próxima semana, muy bien. Dos, tres, cuatro. Vamos a ir avanzando de a poco. Pero ya, depende del interés también. Sí, hay mucho, le quiero decir, hay mucho interés.